Bienvenidos, amados oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos estudiando esta lección nueva que iniciamos en el día de ayer, que el autor ha colocado un orden nuevo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios y básicamente el estudio va a estar centrado en el libro de Números. Y nos invita a leer Números 1, del 50 al 54, que son los textos que estarían para hablar acerca de la presencia de Dios. Uh-huh. Y esto es sumamente importante porque Dios designó, dijo, ordenó a Moisés cómo hacerlo, claro, pero para un grupo que, especial. A un grupo especial, para que él pudiera estar allí con ellos siempre presente. Yo estaba pensando en Moisés, estaba pensando que qué difícil tarea era, le continuaba a Moisés, porque ya había sido una difícil tarea para Moisés enfrentar a Faraón, enfrentar su vida pasada en Egipto. No tenemos que olvidarnos que Moisés vivió con los egipcios como un egipcio también, y enfrentar a Faraón, enfrentar las plagas, ¿verdad?, enfrentar esa difícil prueba de estar entre el Mar Rojo y el ejército y ver cómo Dios obró y dirigir al pueblo. No es fácil conducir a las personas, porque las personas opinan, hablan, apoyan o van en contra. Y acá vemos que Moisés está conduciendo al pueblo, está siguiendo la instrucción de Dios para hacer el censo que hablábamos ayer y dividir por las familias, por grupos, en fin. Y ahora él está siendo utilizado por el Señor para la administración de lo que va a ser el tema, lo sagrado, lo más sagrado. Y el liderazgo de Moisés es digno de admirar. Y tú sabes que Moisés, al mirarlo así desde Egipto, cuando era él, tenía, digamos, presencia allí, fue un hombre que quiso hacer las cosas por él. Uh-huh. O sea, dijo, esta es la forma de solucionar el problema, y fracasó, claro. Y Dios tuvo que mandarlo 40 años al desierto. Pero ahora encontramos a Moisés maduro, un Moisés reflexivo. Dependiente de Dios, haciendo todo lo que Dios dice, y lógicamente está teniendo éxito porque está siendo dirigido y obediente a Dios. Y aquí Dios le entrega una orden a Moisés nuevamente en los versículos 50 al 54 del libro de Números. ¿Y qué le dice Moisés, Dios a Moisés allí? Dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Una indicación bastante clara. El tema del liderazgo o el tema del tabernáculo, más allá de un algo de corte religioso, Dios mismo estaba su presencia allí. Y entonces él quería hacer entender al pueblo esta condición. Yo supongo que de una u otra manera el Señor quería hacer una diferencia con las manifestaciones demoníacas que existían en las culturas paganas que circundaban donde ellos estaban, y tenía que de una u otra forma manifestar que el Dios de Israel, el Dios de Moisés, estaba por sobre cualquier otro Dios, y eso va a ser una tónica también en esta travesía en el desierto. Ahora, uno se podría preguntar por qué los levitas, porque si tú recuerdas bien, aquí venía el primogénito siendo el director de la familia, digámoslo así, claro, de alguna manera, ¿no es cierto? Llevaba al padre, su primer hijo seguía después, pero ahora Dios designa, dice, a los levitas vas, uh-huh, a poner. Ahora, si tú recuerdas la historia un poquito, no vamos a extender en eso, es la tribu que más cerca se mantuvo de los lineamientos de Dios en todo tiempo. Y si tú recuerdas los hijos de también de Jacob, ¿no es cierto? En Leví es uno de los que está dentro del ordenamiento. Los mayores, que podrían haber sido los primogénitos, cometieron los terribles errores. Puntualmente cuando despacharon a José, ¿te acuerdas? Uh-huh. Todo es una historia que viene desde atrás. Ahora Dios va a decir ya no más los primogénitos, sino ahora serán los levitas. Y los levitas deberían acampar alrededor del campamento. Hay una distinción, una explicación allí en la página de la internet donde están las tribus, cómo están dispuestas y cómo de alguna manera Dios las designó y así quedaron. Entonces, esto es importante, Aarón, porque a veces nosotros nos gusta, y vuelvo a esta idea de Moisés, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y pareciera que esa es la mejor manera. Y cuando Dios dice algo, mira, pero que podemos cambiarle algo. Y en este caso, Moisés no cambió absolutamente nada. No, estaba siendo dirigido por Dios. Estaba siendo dirigido por Dios. ¿Por qué estaba siendo dirigido por Dios? ¿Por qué era importante? Porque Dios quería estar con ellos. Recuerda tú que en Éxodo dice, y harán un santuario. Y yo estaré allí. Claro. Sí, esa es una cuestión muy importante que tú mencionas, porque tenemos la tendencia nosotros, y por eso yo no sé si ayer o hoy día estaba mencionando, hoy día me parece, la cantidad de personas a las cuales estaba dirigiendo Moisés era bastante considerable. Yo no tengo exactamente el dato, pero fíjate, perdón, solo los que fueron contados los contados desde 20 años arriba eran como 603,000 y tantas personas. Claro. Más o menos. Así que imagínate cuántos eran el resto. Ponle el doble, por lo menos. Se habla de unos 2,000,000, incluso no podemos decirlo exactamente. Entonces, sí, pero fíjate pongámonos en los zapatos, ¿cómo se llaman? Las sandalias de Moisés, de dirigir a tal cantidad de personas que de una u otra forma estaban en la comodidad, lo digo entre comillas, de Egipto, porque a pesar que eran esclavos, tenían comida, tenían trabajo, tenían una vida familiar al parecer, tenían sus propias casas también, servían al Estado en este sentido, y para ir al desierto, para ir a lo inesperado y solamente confiar en un hombre que decía que Dios le hablaba. Entonces, debe haber sido bastante especial para Moisés y se debe haber encontrado con una cantidad de personas, y de hecho el mismo libro de Números lo registra, que opinaba. Y digo opinaba porque hoy en día nosotros tenemos la tendencia a opinar, no hay nada de malo en opinar, pero que esa opinión esté centrada en lo que Dios quiere. No saco nada yo con una iglesia o voy a estar haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor cuando en una iglesia entrego mis propias opiniones sin que esa opinión tenga que ver con lo que la Biblia me dice y con lo que hay en consenso en la iglesia. Porque si yo voy y entrego una opinión que no esté de acuerdo con una de esas dos cosas, yo voy a crear problemas. Claro. Yo creo que aquí vale una aplicación muy personal, porque la iglesia es un lugar donde Dios quiere ahora estar con nosotros. Allí nos reunimos, nos congregamos, cantamos, oramos, se escucha la palabra de Dios. Y entonces es allí donde uno puede también sentir la presencia de Dios. Pero no solamente allí, porque estamos hablando de las vidas personales, de mi hogar, de mi familia, de mi persona. Yo sentir la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, entonces tengo una actitud de respeto, una actitud de ver que un Dios misericordioso, grande, omnipotente, omnipresente, está participando en mis actividades personales. Y entonces le soy agradecido a Dios. O sea, eso debería ser algo que debería estar en la intimidad, ¿no es cierto?, de nosotros, porque Dios realmente quiere morar con nosotros. Y Dios estaba cercano a ellos. Y claro, aquí hay que ponerse en el lugar de que ellos estaban saliendo, voy a decirlo así, de la barbarie. Habían estado 400 años en la esclavitud, claro, de leyes, de reglamentos, de días, de reposo, de comida, qué sé yo, qué cosa extraña había en ellos. Uh-huh. Dios lógicamente los había protegido, pero ahora Dios quería colocarlos a un nivel de pueblo organizado, limpio, que se rige por ordenanza y no de cualquiera, sino De parte de Dios. Uh-huh. Ni siquiera dijo, mire, hagan ustedes un reglamento para regirse. No, yo uh-huh. se los voy a dar. Por eso que es interesante lo que aparece aquí en nuestra estructura de números. Él ha dado la instrucción valedera para organizarse. Uh-huh. Sería útil, ¿no es cierto?, pensar en esto, porque la presencia de Dios quiere estar con nosotros. Bueno, aquí el autor de la guía de estudio hace hincapié también en la cercanía que ellos tenían de la presencia de Dios, ¿no? Aunque los levitas eran los que estaban más cerca, pero nadie tenía tan inasequible la presencia de Dios allí. Bueno, todos podían ver el tabernáculo claro. de reunión en todo caso. Y la nube que descendía o se retiraba claro. cuando querían avanzar, detenerse, una cosa muy linda realmente. Y eso es una ilustración para nosotros también, que nadie está lejos del Señor. Es decir, nadie está tan lejos para que el Señor no lo pueda alcanzar. Voy a leer un texto que aparece acá como uno de los textos para leer, el Salmo 139, ajá. del 1 al 10, pero voy a leer los dos primeros versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. En fin, hay una cercanía de parte de Dios. Hay un interés individual en cada uno. Claro. En cada uno de nosotros. Eso fue una realidad en Israel en ese tiempo y es una realidad hoy día también para nosotros. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Hasta mañana.